Viernes 30 de agosto, para estudiar y meditar. Lee Obra e Influencia de las Sociedades de Beneficencia Dorcas y la Verdadera Religión en el Ministerio de la Bondad, página 70, 71, 39 a la 45, y Una Iglesia Generosa en los Hechos de los Apóstoles, página 270 a la 278. El Salvador dio su vida preciosa para establecer una iglesia capaz de cuidar de las almas entristecidas y tentadas. Un grupo de creyentes puede ser pobre, sin educación y desconocido. Sin embargo, estando en Cristo puede hacer en el hogar, el vecindario y la iglesia, y aún en regiones lejanas, una obra cuyos resultados serán tan abarcados como la eternidad. La liberalidad abnegada provocada a la iglesia primitiva arrebatos de gozo, porque los creyentes sabían que sus esfuerzos ayudaban a enviar el mensaje evangélico a los que estaban en tinieblas. Su benevolencia testificaba de que no habían recibido en vano la gracia de Dios. ¿Qué podía producir semejante liberalidad sino la santificación del Espíritu? A ojos de los creyentes y de los incrédulos, era un milagro de gracia. Preguntas para dialogar. La comunidad de tu iglesia, ¿cómo se puede asemejar más a la descrita en los primeros capítulos del libro de Hechos? ¿Qué pasos prácticos podrían dar a los dirigentes de tu iglesia para incentivar a la iglesia en esta dirección? La Iglesia Adventista del Séptimo Día en todo el mundo utiliza algunos de los principios analizados en el estudio de esta semana para determinar cómo repartir los diezmos y ofrendas entre diferentes partes del mundo. ¿Cuáles son los beneficios de este tipo de sistema mundial de intercambio de recursos? Las orientaciones para la vida, como las que resumen en Romanos 12, por ejemplo, ¿son formas realizables y prácticas de vivir? ¿Funcionan en el mundo real? ¿O se asemejan más a las imágenes idealizadas de los santos que se ven en los vitrales? Santiago, capítulo 5, versículo 1 al 5, utiliza un lenguaje fuerte que repite las duras advertencias de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Por qué es apropiada y necesaria una expresión tan fuerte? Resumen. Impulsados por la comisión de Jesús y el poder del Espíritu Santo, los discípulos y los primeros creyentes se dispusieron a compartir el mensaje y la misión de Jesús con la mayor difusión posible, sobre la base de las enseñanzas de Jesús y las escrituras hebreas. La iglesia primitiva era un nuevo tipo de comunidad. Mediante el ejemplo y las enseñanzas registradas en sus cartas a estas iglesias, los primeros dirigentes cristianos instaron a los creyentes a vivir siendo fieles y serviciales, especialmente con los necesitados. Reavivados por su palabra, hoy, Segunda de Reyes 9, durante esta semana, Hechos de los Apóstoles, capítulo 56.